uno de los temas que nos preocupa, que nos atraviesa, que también nos atraviesa por la cercanía en esta zona y por la cercanía en estos días, es hablar de Santiago Maldonado. Esta semana tuvimos comunicación telefónica con Sergio Maldonado, con su hermano, uno de los grandes referentes en esta lucha por la memoria, la verdad y la justicia por Santiago, a casi un año de cumplirse su desaparición forzada, que luego fue el 17 de octubre esta aparición forzada seguida de muerte, ¿no? Siguen habiendo muchísimas oscuridades en una causa donde sabemos el Estado sigue mirando para otro lado. En estos días ha prestado declaración Nicasio Luna, un joven cantautor chileno que estuvo en esos últimos momentos con Santiago Maldonado. Vamos a establecer una comunicación telefónica con su abogado. Estamos hablando de Lorenzo Morales, a quien le vamos a dar los buenos días y le agradecemos por esta comunicación telefónica. ¿Cómo estás, Lorenzo? Hola, buenos días. Gusto saludarle a todos ustedes. Bueno, muchas gracias. El gusto es nuestro. Muchas gracias por esta comunicación, por recibir esta comunicación. Y bueno, para comenzar y también para comentarle a nuestra audiencia, que si nos puedes contar un poco sobre la declaración que ha podido hacer Nicasio Luna en estos días. Sí, la declaración, para que quede claro y que nosotros nunca manifestamos una ganancia secundaria, se empezó a hirvanar en abril, a mediados de abril del presente año, a través de un requerimiento internacional del juzgado de primera instancia de Esquel, en donde se le solicitaba que se llevara a Nicasio Luna a declarar a Argentina. Nosotros, a través de diversos recursos y diversas representaciones, fuimos manifestando que eso no debía ser posible, a no ser que fuera imputado, lo que no era así, era solamente un testigo, y que hay tratados internacionales y que nosotros podríamos declarar con todas las prerrogativas que establece la ley chilena acá. Eso se logró el pasado 18 de julio y él fue bastante claro con respecto a la intervención de Gendarmería Argentina con respecto al hecho que se está investigando el 1 de agosto y todo lo que conoció con respecto a cómo conoció a Santiago Maldonado, porque también Nicasio estaba en ese momento. Uh-huh. Dio detalle, porque tiene que ser con detalle, con respecto a un caso tan importante. Y yo creo que fue sustancial. Nosotros hemos tratado de no dar algunos detalles, uh-huh, tales como las personas que lo vieron al final, tenemos los nombres y apellidos, que ellos van a poder esclarecer finalmente algunos hechos importantes, pero en general lo que te puedo comentar es que si llegan 70 gendarmes y arremeten en contra de 10 personas y ellos tienen el control de la situación, las consecuencias de lo que ocurre jurídicamente, y no solamente en Chile, en Argentina o en cualquier país que se precie de tener una república, debería tener un responsable, en este caso las personas que tenían la responsabilidad de aprender necesariamente con todas las prerrogativas que establece un Estado de Derecho, y en este caso no ocurrió así. Por eso pasó lo que con Santiago Maldonado, por eso va a ocurrir lo que está ocurriendo, o sea, la versión oficial se está diluyendo. Nosotros dimos un aporte que no va a pasar de ser lo más importante. Yo creo que nosotros dimos un aporte importante quizás para el vuelco, pero para el vuelco del caso, pero finalmente leí algunos periódicos argentinos, se está cuestionando a través de la versión oficial, a través de un peritaje. Nosotros sabíamos que eso tenía que ser así, los cuerpos hablan, esto no se va a poder ocultar nunca la verdad. Nosotros en Chile tenemos casos parecidos y hemos sabido la verdad en plena democracia, te hablo, uh-huh, en plena democracia chilena bastante cuestionada, después de 20, 25 años, pero creemos que la fuerza que tienen ustedes los argentinos, y además que te quiero contar algo, un aspecto. Desde Argentina, por lo menos, el juez federal y el secretario han tenido bastante seriedad y creen que esto quede, no quede en impunidad. Uh-huh. También eso no nos respaldó mucho con respecto a la declaración que nosotros dimos.